Y yo sí era un tipo bastante feliz toda la vida, pero el dinero llegaba por mi energía, pues iba por mi mente pobre. Entonces, a los 32 años, yo recibí el primer $1,000,000 en efectivo, donde tú puedes decir técnicamente eres millonario, porque tienes $1,000,000 en el banco. Sí, porque hay gente que dice que es millonario que vive en una casa de $1,000,000, sí, pero debes todo. O sea, yo creo que millonario es el tipo que tiene $1,000,000 en el banco y tiene propiedades por 4 o 5 millones de dólares. Que el dinero va a estar contigo en la medida que tú tengas una buena relación con ella. Es igual que el amor. Si tú tienes una buena relación con los hombres, entonces estás conectado con los hombres y los hombres van a llegar. Tú tienes una mala relación con los hombres nunca van a llegar. Si tú dices que los hombres son una mierda, todos los hombres van a ser una mierda. Te lo garantizo, que el más santo te lo voy a poner enfrente y tú lo vas a hacer una mierda. Porque tú quieres que sea una mierda. Entonces, si tú crees que el dinero es una mierda, el dinero va a ser una mierda. Y el dinero no va a querer juntarse contigo. Y cuando yo técnicamente me hice millonario, que después quebré dos veces de eso, por la maldita mente pobre, yo tenía $1,000,000 en el banco. Pero como para mí tener dinero significaba ser mala persona, porque eso me enseñó mi papá, para mi mamá significaba, ¿sí? El dinero hace que la gente pelee. Y ella siempre remataba, el dinero es una mierda. Entonces, aquí el dinero es una mierda y aquí es deshonesto todo el que tiene dinero. Y para mi entorno, para mi sociedad, para mi religión, para mis amigos y para mis abuelos, o sea, todo mi sistema. Para mi sociedad, sí, era mejor ser pobre, pero feliz. Para mi religión, es más difícil que un rico entre al reino de Dios que un camello pase por el ojo de la aguja. Al final del día, la iglesia usó eso por años o por siglos para quitarle el dinero a los ricos, para venderles un espacio en el cielo. Entonces, nos hicieron creer que había que ser pobre. Entonces, una familia como la mía, tan religiosa, pues que además ser pobre era ser parte del reino de Dios. Recuerden, no es un tema que cómo puedes ser mente pobre si tienes Mercedes-Benz. Es que la pregunta no es si tienes Mercedes-Benz o no tienes Mercedes-Benz. La pregunta es qué tan conectado estás con el dinero y la abundancia en todos los aspectos en tu vida. Porque todo esto, lo más lindo de esto no es que te conectes con el dinero. Es que entiendas que la verdadera prosperidad es ser abundante en todo. En salud, en amor, en familia, en cariño, en lo social, en lo privado, en dinero, rico en todo. Mi mamá, una vez yo tenía 16 años y me dijo, le dije, mami, ¿me puedes llevar al colegio? Necesito ir al colegio porque nos pusieron una clase en la tarde. No, mi amor, no puedo, estoy súper ocupada en el trabajo. Llévate, sigues el Mercedes. Ah, el Mercedes, 16 años, ¿yo? ¿Mercedes yo? Sí, mi amor, llévatelo. ¿Qué me habrá dicho llevar el Mercedes en la tarde en el colegio? No. Entonces me subí ese Mercedes Benz y ahí va. Y para mi buena suerte, el que abría el colegio no había llegado. Y estaba todo el colegio afuera. Casi, casi tocando bocina. ¡Titi! Soy millonario, ¿no? Pasa así entre la gente y toda la gente, clarito, tiene un Mercedes Benz. Yo no sabía que era millonario. La mente pobre una vez más. Doy la vuelta, me estaciono, me bajo de ese Mercedes. 16 años. O sea, yo creo que cualquier chico de 16 años que le da un Mercedes Benz, o sea, sales a chicanear. Pues yo estaba chicaneando, pero luego contar la historia que tan interesante lo que es chicanear, ¿no? Porque exactamente eso es lo que le molesta a la mente pobre. Porque cuando eres mente rica y tú ves un tipo, como dicen ustedes, chicaneando o presumiendo lo que sea, se te hace simpático, o sea, para mí es súper agradable, o sea, no, yo no digo chicanear, hijo de puta, ¿no? O sea, yo simplemente digo, qué lindo este tipo, y yo muchas veces me ha pasado que le digo, tú eres muy simpático, cómo te gusta mostrar tu carro y todo ese rollo, me encanta la gente como tú, pero nunca olvides que puedes ser más grande que tu mismo carro. Pues ya se metió el salón ahí, pues más de uno ya me había dado cuenta que me había mirado como idiota, que te crees mucho porque tienes un Mercedes Benz, inocente, estúpido. Ya, me metí a la clase. Dos horas después se acaba la clase, salgo y el carro estaba todo rayado, ¿no? Riquito. Estaba todo rayado y uno de esos conocidos, pseudo amigos del colegio del bachillerato, estaba con los otros dos amigos pandilleros al lado del carro y cuando me dice, Clarice, está lindo tu carro, le arranca la estrella de Mercedes Benz y me la tira en la cara. Usted, yo así, mi mamá me va a matar. Vamos a arreglar rápido la estrella. Y son esas cosas que uno no le cuenta a sus papás. Uno se hace tonto, luego no me quieren prestar el carro, todo el rollo. Pero para mí fue la peor experiencia del mundo, por primera vez llegar en carro, en Mercedes-Benz, a presumir. Porque lo que quisieran mis amigos es que llegara en bicicleta o en bus, igual que ellos. Esa es la verdad. Sí, porque así somos los mentes pobres. Para mis amigos era, sí, rico, o para mis conocidos, o lo que sea, rico igual a sacarte del grupo. Pues luego me ofrecía el Mercedes-Benz y decía, no, mamita, no te preocupes. Oye, tardé meses en volverlo a agarrar. Uy, qué raro que no quiera agarrar el Mercedes-Benz. Pues claro, porque para mí agarrar el Mercedes-Benz era perder amigos. Yo tenía un tío muy rico y un papá, pues clase media, normal, bien. A secas bien, viviendo bien. Pero todos los fines de semana, mi tío me secuestraba. Entonces yo soy técnicamente, si yo soy la perfectamente rica, mente pobre, o padre rico, padre pobre. Yo viví eso, porque además todo el mundo hablaba mal de mi tío rico. Todo el mundo. Él era un hijo de puta. Sea cierto, no sea cierto. Es que ese no es el tema. Yo no he visto a alguien que lo critiquen más dentro de mi familia que al más rico de toda la familia. ¿Les ha pasado a ustedes eso en sus familias? Muy común. Pero uno cuando es chico no entiende eso, pero a uno le duele que su tío que lo quiere tanto, que me decía, Jurgencito, ¿quieres ir a almorzar conmigo a Buenos Aires? Vamos. Y llegamos a hacer un viaje a Europa así, que almorzábamos en un país y después desayunamos en otro y así. Y me llevaba porque estaba muy conectado conmigo. Yo estaba muy conectado con él. Pero me dolía mucho que a mi tío adorado todo el mundo lo criticara tan duro. Y que siempre estaban poniendo en tela de juicio de dónde había sacado el dinero. Es que uno debe disfrutar hasta el mismo éxito de la propia gente. Y esa es la mente pobre. Nunca disfruta el éxito y el dinero del resto. Entonces uno tiene que decir, qué lindo que ese tipo le vaya muy bien. Ojalá que aprenda a usar el dinero para hacer cosas maravillosas. Esa es la actitud que uno tiene que tener. Entonces yo después de todas esas cuentas, mi abuela, cuando yo hablaba mucho de dinero, que me gustaba mucho dinero porque yo hacía negocios desde muy chiquito. Yo tenía dinero desde chiquito, rentando jueguitos electrónicos en el colegio y varias cosas y vendiendo cosas. Mi abuela siempre me decía, deja hablar tanto de dinero. Deja de ser materialista. Entonces yo decía, yo soy una mierda de persona. Yo soy una mierda de persona. Yo soy materialista, soy una mierda de persona. Mi abuela me lo dice, me comparan con mi tío que todo el mundo dice que es malo. Yo soy una mierda de persona. Porque yo hablo de dinero. Pues no hablo nunca más de dinero. Pero eso sí, si yo les invitara a pagar 300 dolaritos, no los 2000 que pagaron acá, 300 dolaritos porque les venga a cambiar su mente pobre, nadie lo paga. ¿Sabes por qué? Por mente pobre. Porque si fueras mente rica, claro que pagas 300 dólares por una terapia. Claro que lo pagas. Pero no, para aprender a vender, sí pagas 2,000 dólares. Pero para quitarte la mente pobre, no. Y lo que ustedes no saben, que uno logra más en la vida matando la mente pobre que aprendiendo a vender. Pero si podemos aprender las dos cosas, y por eso les estoy enseñando esto en este curso, porque yo veía cómo los mejores vendedores, yo siempre he sido el mejor vendedor de todos los equipos. Siempre, siempre. Porque tenía mucha energía. Pues por mente pobre nunca tenía dinero. Entonces, ¿de qué sirve que yo te enseñe? Entonces, como todos los equipos de venta, regularmente todos los que son vendedores en Latinoamérica es por mentes pobres. Porque si no fueran mentes pobres, fueran empresarios. Pero se quedan de vendedores porque son mentes pobres. La diferencia entre un vendedor y un empresario es la mente. La capacidad de generar prosperidad real. Cuando yo descubrí el significado del dinero en todo eso, porque mi abuela tiene razón y qué lindo que ella me haya dicho eso. Pero lo que está mal es que ya me tenía que haber dicho, ¿sabes qué, mi amor? El dinero es maravilloso. Es que yo le digo eso a mis hijos. Mi hijo, Alex, mucho tiempo habló mucho de dinero. Yo decía, mi amor, el dinero es maravilloso. Maravilloso. Qué lindo que te guste el dinero. De eso se trata. Conéctate con el dinero. Pero conéctate con muchas cosas más. Porque yo te voy a decir una cosa. Lo más lindo del dinero, lo más lindo, lo que hace que el dinero sea tan maravilloso, es que tú puedes comprar felicidad con el dinero. ¡Ah! ¿Cómo? Si toda la vida a mí me dijeron, el dinero no compra felicidad. ¿Ah, no? ¿No compra felicidad? Pues dale, listo, cada uno saque ahorita 100 dólares y quieren ver cómo vamos a comprar felicidad, súbanse al carro. Y ahorita yo les muevo. Y ahorita porque no tenemos tiempo, lo subo ahorita y nos vamos al centro con 100 dólares. Y yo les demuestro que ustedes pueden comprar más felicidad de la que no han comprado en los últimos 3 meses. Entonces esa pendejada que el dinero no compra felicidad es una verdadera estupidez. Empecé a descubrir que yo estaba mal, ¿no? Y yo tenía que curarme la mente pobre. Entonces, a estas alturas ya habían pasado 9 años, 10 años. Es lo que nos pasa cuando generamos conciencia y no hacemos nada, o no encontramos las respuestas. Porque esto también volvemos a lo mismo, tienes miedo a ser rico, tienes miedo a ser exitoso, tienes miedo al dinero. Entonces, lo que tienes que hacer técnicamente es perder el miedo al dinero. Y al contrario, descubrir que gracias al miedo que le tienes al dinero, puedes convertirte en una persona rica. Porque tú puedes, entendiendo el miedo, puedes convertirte aliado del miedo. Pues yo dije, oye, yo sé perfectamente cómo funciona el cerebro humano y yo sé cómo reimportarme. Entonces yo sabía que yo podía reimportarme el significado del dinero, porque acuérdense que las cosas no valen por lo que son, sino por lo que significan. Entonces yo tenía que cambiar el significado del dinero y de ser significado todo eso que es una mierda, y yo reimprontaba eso y convertía que la impronta del dinero es lo máximo. Bien difícil, porque estás compitiendo 18 años de tu primera edad, porque tú te importas más fácil 18 para abajo que 18 para arriba, que tu cerebro ya está cerrado y compactado. Tengo que importarme ya con el dinero. Entonces yo tengo que hacer cosas ridículamente espectaculares, porque impronta o reimprontarse es alta emoción, alta experiencia simultáneamente. La única forma re importante es que eso terrible que te hicieron creer toda la vida del dinero, ahora descubras algo increíblemente maravilloso del dinero. Entonces yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y ese fue mi trabajo durante mucho tiempo. Y no me funcionaba y cambiaba la técnica. Entonces yo dije, pues a meterle todo esto porque ya me cansé de tener mente pobre. Porque cuando ya eres consciente te empiezas a desesperar. Porque te das cuenta que cada vez haces más dinero y cada vez tienes menos dinero. Miedos, energía vital y prosperidad, ese es el triángulo de la felicidad y el éxito. No hay otro. Ese es. Esa estructura te ayuda a convertirte en una persona maravillosa. Porque esa energía provoca que la gente se convierta, aunque sea mala, contigo no es mala. Y yo dije, ¿sabes qué? Radical, me agoté. Ya no me funcionó todas las terapitas que, baratas que me dieron por todo lado. ¿Sabes qué? Le metemos y le metemos duro este asunto. Pues ya tenía los planos, ya tenía la técnica para reimportar. Yo me he dedicado por años a reimportar mercados, países. Ya, dejemos de joder, hagamos una metodología para ayudar. Entonces, entre mi equipo y yo creamos la metodología. Entonces decía, ¿qué es lo primero que necesito? Practicar todos los días. Porque yo decía, ay, sí, sí, yo practico hoy, mañana no, sí, maestro. Es decir, no funcionan las cosas. Esto es radical o es todos los días o no funciona. Entonces yo dije, yo tengo que despertarme todas las mañanas y ver algo que me moleste y que me recuerda, Jürgen, tú debes ser próspero, tú debes ser abundante, todos los días rico en todo. Entonces yo dije, ¿qué hago? ¿Qué cuelgo en el cuarto? ¿Qué hago? Yo dije, a ver, yo visto de negro, ¿qué podría ser lo que más me podría molestar? Dije, me voy a poner calcetines púrpuras. Uy, pues son horribles. De eso se trata, que nunca te gusten. Que nunca te gusten, ¿no? Y así es que compré mis calcetines púrpura, que no me los quito, ¿no? Yo ya hice mis calcetines, ¿no? Y se venden en mis eventos. Y se están vendiendo como locos. Y dicen, soy próspero. Porque cuando te lo pones, está el mensaje. Y tú lees, soy próspero. Y es súper lindo porque yo quiero a través de los calcetines financiar una fundación que se llama Comprando Felicidad. Pues primero lo que voy a hacer es un test para cada 3 meses. Cada 3 meses nosotros, pues yo podré evaluar cómo va mi desarrollo. ¿Cómo puedes saber si estás matando la mente pobre o no? Si no hay un parámetro. Entonces yo creé un test que en el programa intensivo de Neuroriqueza, que si algún día lo van a tener, en ese test, tú llenas ese test y ahí es donde te das cuenta que tienes mente pobre. Entonces yo me hice ese test para cada 3 meses probar si mi mente iba cambiando. Y si iba cambiando. ¿Pero por qué cambiaba? Había hecho muchas cosas que no me funcionaron. Pero de la que es absolutamente, radicalmente efectiva, es comprar felicidad 2 veces por semana, 3 veces por semana, 4 veces por semana. Yo hoy en la mañana compré felicidad con el taxista que me trajo aquí, ¿no? Cosas tan básicas, pero te tiene que doler hasta que no te duele. Entonces tienes que aumentar el reto y te tiene que doler. Entonces, ¿cómo funciona? Por ejemplo, taxi, listo, me cobró $5 por traerme. Le di $10, le regalé 5. El tipo, este idiota está loco. Le dije, no te preocupes, quédatelo. ¿En serio? Sí, quédatelo. Quédatelo, que tengas un bonito día. Que tengas un bonito día. Gracias, que tenga usted también un bendito día. El momento que él dice eso, yo siento, ¿no? Es como que, pues no puedo decir que lo veo, pero siento que así que la energía, así, y me recibo así, y yo llego con ustedes feliz, ¿no? Me pasó en la mañana, porque no compraba hace 3 días felicidad. Entonces, por ejemplo, esa es una forma, digamos, barata de comprar felicidad, para ahorita los contar. Entonces yo dije, wow, qué bonito ejercicio eso. O sea, significa que con mi dinero le puedo cambiar la vida a la gente, o le puedo cambiar el día a la gente, o le puedo cambiar 3 minutos a la gente, lo que tú quieras. Pues eso depende de cuánto regalas y cómo lo regalas. Cuando tú empiezas a admirar a los ricos y dejas de criticarlos, que hay como todo, hay ricos buenos y hay malos, pero hay muchos maravillosos, como hay pobres ricos maravillosos y todo es un rollo. Y al final del día, técnicamente la felicidad no está en el dinero, está en la capacidad de ser próspero en todo. Pero unas partes que más feliz te hace en tu vida es poderle cambiar la vida a la gente. Y para cambiar la vida a la gente no es nomás es un asunto de tiempo. Es un asunto de dinero y de tiempo simultáneamente. Los millonarios regalan mucho dinero, pero a veces no quieren dar tiempo. Por eso hay que regalar las dos cosas, porque las dos cosas tienen más valor en la vida de la gente, ¿no? Pero a veces es plata y a veces son cosas más valiosas que la misma plata. Por eso yo decidí un momento no regalar solamente plata, sino regalar la educación a la gente. Porque la educación hace que ellos consigan plata solo y se sienten mejor ellos. Por eso es que yo hice la fundación. Es el historia por qué yo hago la fundación, porque yo sabía que con Vía Labli íbamos a cambiar la vida a millones de personas y ya lo hemos logrado, ¿sí? Tenemos un récord impresionante. Ustedes si vieran mi inbox, es cuando yo me siento mal y digo, estará haciendo las cosas bien, la gente a veces no es tan agradecida, entonces me meto, ya no veo mi inbox, es imposible, llegan más de 500 al día, ¿no? Tengo un equipo de 3 personas viéndolo todo el día, pero el 80% de los mensajes son gracias por haberme cambiado la vida, ¿no? La energía y ese agradecimiento esté conmigo. Y la verdad es que yo durante años, yo que respondía el inbox, yo le respondía a la gente, sí, nada que agradecer, yo te agradezco todo a ti porque yo cambié gracias a ti. O sea, la gente cree que yo le cambié la vida, pero eso no es cierto. O sea, técnicamente todos ustedes me cambiaron la vida a mí. Y, o sea, es muy chistoso, pero es que ese es lo que yo le llamo el fenómeno de conectados en el universo. Es que simplemente da sin pedir nada a cambio y después se regresa acá. Y yo sentía que yo los iba a ayudar a ustedes y técnicamente ustedes me ayudaron más a mí que a ustedes porque yo soy 10 veces más feliz, 10 veces más exitoso, 10 veces más próspero, 10 veces más en todos los aspectos. Soy un tipo absolutamente feliz, ¿no? Yo descubrí que comprando felicidad, eso era radical en mi vida. Entonces, por ejemplo, iba a cenar y la cuenta eran $100 y le dejaba 200 al mesero. Pero la gente es tan mente pobre que el tipo dice, este loco se equivocó, es una bestia, está borracho. Entonces hay que saber cómo decirlo. Mira, aquí está tu dinero, aquí está tu propina, aquí están $200 para que los disfrutes. Y lo miras así de frente y le dices así, disfrútalo con tu familia, gracias por atenderme, fue una noche increíble. Y te volteas. Y allá afuera hay cientos de meseros que pueden decir que eso es cierto. Porque lo increíble de esa historia, yo no estoy pidiendo que me digas gracias, yo no sé quién eres tú, a mí no, yo no te voy a ver más en la vida. No es el tema. Pero yo sé que te quedas parapléjico, sientes una energía increíble y yo sé que cuando yo me volteo, toda la energía se viene conmigo. Y me voy caminando. ¿Ok? Entonces esa fue la segunda y así empezaba. Entonces de repente cuando empiezas a hacer eso, hay un momento que ya no sientes nada. No sientes nada. O sea, que el taxi sean 10 y les 10. O sea, ahora lo hice porque no he hecho nada y dije, oye, Jürgen, ¿qué pasó? Y a veces uno no tiene ni tiempo de hacer feliz a la gente con el dinero. Uno tiene el dinero, uno no tiene tiempo para hacer feliz a la gente con el dinero. Entonces uno empieza a ponerse ya un programa pues más agresivo. Porque hay momentos que ya no sientes por hacer eso, porque se vuelve parte de tu vida. Entonces un día dije, mami, hazme un favor, porque no tengo carro en Miami, por favor, veme a escoger un carro, no tengo tiempo, vete, escoge tú mi carro, escoge un carro súper lindo, ¿no? ¿Sí? Escógelo y yo llego el fin de semana a pagarlo. ¿Me haces el favorcito? Porque me urge tener el carro el fin de semana. Sí, mi amorcito, con mucho gusto. ¿Qué carro quieres? No, pues cómprame un Mercedes-Benz AMG. ¿AMG? Sí, AMG, equipado de AMG. Listo, perfecto. Me llama mi mamá, uy, mi amor, no sabes el carro que te compré. Divino, todo el techo es de cristal, los rines son increíbles. Perfecto, mamita, listo, perfecto. Dile al tipo este, pásame la tarjeta, yo voy a mandar a pagarlo y ya. Yo fui a comprar el carro, le puse un rosón gigante y llegué con mi mamá un día que no era en el día de la madre, ni su cumpleaños, ni nada, y se lo puse así. Lloró una hora. Y no llora por el carro. No es porque le regales el carro, es el significado que su hijo, que no tiene carro, le compre ese carro. Es el significado que dices. Cuando yo hice eso, que ahí están las fotos en el internet, y en serio, te juro, no las publico jamás por presumirlas, jamás, porque ese no es el concepto. Uno no hace las cosas por pedir agradecimiento ni nada. Yo si las publico, lo único es que quiero que se enteren que esto me funcionó a mí y les puede funcionar a ustedes. Y esa es la prueba que esto es de verdad. Ese no es un discursito para que quieran a Jürgen y qué maravilla Jürgen y vamos a ver la conferencia de Jürgen. No, es para que te la creas que tú lo puedes hacer. Por eso te lo regalo en un video o te lo regalo en un curso, porque no quiero que me pagues para que te enseñe a hacerlo. Del maldito video, este video lo vamos a cortar, lo vamos a compartir este pedacito, ¿sí?, en la próxima semana, porque eso le va a cambiar la vida a miles de personas. Y no quiero nada, nada de ustedes más que lo hagan. Eso es lo único que pido a cambio. Que lo hagan. Y si les funciona, sean agradecidos. No con Jürgen, con el universo. Lo que yo sí veo malo es que si no tienes una estabilidad económica, andes dando dinero. Uno tiene que primero generar prosperidad para uno. Uno tiene que ser primero rico, uno. Luego uno tiene que ser rico a los suyos. Luego a tu mamá y a los que se han necesitado. Tu círculo nuclear primario. ¿Sí? Mientras tanto, ayudas con tiempo. Cuando eso esté resuelto, sales al mundo y le das a gente que el valor es darle a gente que no te conoce y que nunca te va a decir gracias. Tiene más valor que darle a la gente que más te quiere cercana a tu familia. Porque tiene más valor. Porque si le das a tu mamá, pues que no le tienes que dar a tu mamá. Estás obligado a darle a tu mamá si ella necesita dinero. Entonces no tiene el efecto. Pues si le das a una persona que su hijo tiene cáncer y se está muriendo por falta del diagnóstico y las medicinas, eso tiene mucho valor. Porque no sabes ni quién es eso, ¿no? No sabes ni quién es eso, ¿no? Es que yo era el típico que no ayudaba a nadie. El dinero para mi familia y para mí, yo estoy cumpliendo y se gana la mierda. Oye, que me pides una ayuda, listo, te presto dinero por cuando me pagas. Oye, ¿me prestas el carro? Sí, te lo presto, pero ¿y tú qué me vas a prestar? Es que yo era ese maldito capitalista donde siempre estaba así. Y por eso es tan lindo el emprendimiento solidario, porque más allá de querer el dinero, es querer el dinero para cambiar el mundo. Por eso yo promuevo tanto el emprendedurismo solidario, el capitalismo solidario, donde el dinero es un recurso fundamental, muy respetado, muy querido, pero ante todo para cambiar el mundo. Yo quiero ser millonario. Es más, ni siquiera millonario. Quiero ser millonario. Y esta historia es tan real que yo, después de unos días de eso, por primera vez en mi vida, porque había un ahorrado gigante en la lotería de la Florida, que eran como 3 billones de dólares, yo fui a comprar un boleto, lo que nunca en mi vida compré en mi vida, porque no me gustan los juegos de azar y todo ese rollo. Yo fui y compré un boleto y esa fue la mejor prueba que yo por primera vez quería ser billonario de verdad. Porque yo decía, si con $1,000,000 le cambié la vida a tanta gente, tú imagínate si yo tuviera 2,000,000,000 de dólares, le cambio la vida a un tercio del planeta de repente. Porque en serio no se necesita tanto para cambiar la vida de la gente, se necesita ser inteligente para cambiar la vida de la gente, ¿no? Que dar sin pedir nada a cambio te deja mucho en la vida. No hay nada más poderoso que construir tu mente y conectarte con el dinero y cambiar el mundo, porque para cambiar el mundo se necesita billetes, ¿no?